Arrodíllate ante mí, alabancioso perdedor. Deja que te agarre, malagradecido, mocoso, parásito. Y deja de decir mentiras, rata de cañería, DJ Chimbo. Deja de decir tantas mentiras.